He pasado por un desierto y tuve sed y tuve hambre. Me quedaba sin aliento, sentí calor y mucho frío. Y hasta pensé que iba a morir. Se agotaban mis fuerzas y no podía seguir. Pero llegaste tú y todo cambió cuando miré hacia tu cruz. Tu nube me cubrió en mi desierto para que no me hiriera tanto el sol mientras yo caminaba. Resolver, pero yo sé que mi destino.